Hola, buen día Pablo, Juan Pablo, buen día también a toda la audiencia. Buen día. Bueno, Pascual, ya falta poquito, un mes y dos días para las elecciones PASO de agosto. ¿Cómo está la campaña? ¿Están calentando motores? Así es, estamos ahí, se está definiendo por dónde vamos a arrancar. La idea, bueno, es trabajar firme, tomarlo. Nosotros, por sobre todas las cosas, somos militantes, así que estamos ansiosos por empezar a recorrer, así que en los próximos días ya vamos a estar caminando por nuestras localidades. ¿Dirías que hay un objetivo en la PASO? Es decir, ¿cuál es la meta del 13 de agosto para el peronismo? Como siempre, la meta es ganar. Estamos convencidos. Bueno, pero en este caso no compiten contra nadie, Pascual. Digo, no hay una elección mano a mano. No, pero sí se miden números y la idea es tener el candidato con la mayor cantidad de votos posible. Sabemos que ellos tienen una interna feroz y atractiva, pero bueno, nosotros vamos a trabajar para tratar de ser el candidato, los candidatos más votados. Claro, porque en Unión por la Patria también está, además de Sergio Massa, está Juan Garaboy. En el caso presidencial sí, pero digo, sí. Rauschenberger como candidato local pampeano está solo. Claro, va solo. No compite, claro. Pero bien. Exacto, vamos solos, pero con las dos listas. Claro. Vos te referías, Pascual, disculpa, feroz interna entre Torroba y Arduin. Y bueno. Yo creo que tiene que ver con lo que ellos representan y claro. Que a nivel nacional están mostrando una ferocidad tremenda sí. y siempre obviamente agudizando hacia la derecha, claro. Porque parece que lo que más garpa en ese espacio es cuanto más radicalizados mejor. Es más, creo que lo que sucedió en esa feroz represión que llevó adelante Morales tiene que ver con eso, con correrse de moderado Rodríguez Larreta y asemejarse a Bullrich para buscar ese electorado, aún en perjuicio de castigar al pueblo jujeño, que es terrible lo que hicieron. Y en el caso del peronismo, la candidatura presidencial de Massa, que se presenta como la de la unidad, aunque también compite Juan Grabois, ¿para vos es lo que hay o te convence como candidato? Mira, yo creo, honestamente, creo que es el candidato más competitivo que tenemos. Nosotros necesitamos ganar esta elección. Y le valoro muchísimo a Sergio Massa haber tomado el Ministerio de Economía cuando las cosas estaban muy complicadas y que cuando lo más fácil quizás hubiera sido quedarse en la Cámara, él le puso el cuerpo para tratar de estabilizar la economía y sacar adelante esto. O sea que creo de que Massa, mirá lo que te voy a decir, creo que Massa no fue elegido hace un tiempo cuando se buscó la unidad, sino creo que ya en agosto del año pasado, tanto nuestra vicepresidenta Cristina como los gobernadores ubicaron a Massa en ese lugar tan importante, ¿no? O sea de que la verdad que hay que valorarle esta de jugársela, y bueno, y hoy que sea nuestro candidato nos hace muy competitivos, y bueno, y también veo de muy buen agrado que Grabois se presente, porque nosotros somos un frente, un movimiento, y que haya la posibilidad de votar a dos candidatos, va a poder contener al conjunto de compañeros y compañeras. Pascual, la semana pasada se reunieron algunos intendentes e intendentas del peronismo con el gobernador Sergio Cilioto. ¿Les pidió algo en específico? Por ahí, en la campaña anterior hubo alguna crítica que no hubo mucha militancia bajando a los barrios, en cada localidad no hubo mucha movilización. ¿Van a hacer hincapié en eso? ¿Qué les pidió el gobernador como presidente del PJ? Digo. Claro, sí, nos comentó de cómo habían sido en las idas y venidas hasta encontrar la unidad. Y bueno, nada, nos pidió el compromiso de siempre, el tratar de trabajar de forma conjunta y obviamente siempre poniendo el peronismo, en este caso Unión por la Patria, adelante. Porque acá se trata de más derechos para la gente o más derecha para el pueblo argentino. Y sabemos lo que implica la derecha. Y en este caso, redoblando esfuerzos en querer imponer un programa que dicen que lo van a hacer más rápido, y eso es ajuste, y ese ajuste la hacen con represión. No nos olvidemos que esta misma gente, tanto Bullrich como Rodríguez Larreta, como Gerardo Morales, todos fueron parte de la alianza. Alianza que se termina yendo antes del gobierno, antes habiéndole bajado el sueldo a jubilados y empleados estatales, y yéndose, dejando el estado de sitio, reprimiendo y dejando 38 argentinos muertos en la calle. Entonces, nosotros tenemos la obligación de salir a militar esto, porque se trata de defensa del conjunto del pueblo argentino. El peronismo paspeano, Pascual, viene de un 2021 en el que hubo algunos faltazos en la campaña, comportamientos sugestivos, ausencias. En esta propia campaña, cuando se intentó que la totalidad de intendencias bancaran la candidatura a Rauschenberger, también hubo algunos remesones. ¿Esto está solucionado? ¿Crees que es una cuestión menor? ¿Cómo interpretás que se va a desencadenar? Mira, creo que fue un contexto muy distinto en el 21, donde solo se elegían legisladores. Este es un contexto donde se elige a nuestro presidente. Entonces, todo hace que se ordene de mejor manera. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a los remesones, bueno, siempre hay matices dentro del peronismo, pero lo que no significa de que no entendamos los tiempos que vivimos. Y porque a mí de todo eso también se habló en su momento de una solicitada que no existió, porque nunca salió. Entonces, nada, nosotros nos reunimos con Cilioto, la totalidad de los intendentes, y está el compromiso de todos de trabajar. Y porque si algo tenemos en claro es lo que tenemos adelante, entonces es un compromiso que, y aparte no nos podemos permitir otra cosa que trabajar para en defensa de la gente, o sobre todas las cosas. Pascual, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias, como siempre, por estos minutos con Kermés. No, como siempre, agradecerles por el espacio, y bueno, ya seguramente nos estaremos viendo, tenemos algo por delante que recién comienza y como mínimo vamos a llegar a octubre, así que nos queda una campaña ardua y bueno, pedirle a la gente que entienda que acá se trata de ajuste o inclusión. Un ejemplo claro fue el gasoducto que se inauguró en estos días. Imagínense si ese préstamo inmenso que tomó Macri se hubiera puesto en infraestructura para el país. Sin embargo, se la jugaron. Nosotros pasando por pandemia, sequía, guerra, en cada lugar hay una obra. Y el ejemplo más claro en una obra en 8 meses muestra de que también hay gestión. Es lo que tenemos que defender. Muchísimas gracias por el espacio.